Periódico del Oeste. En este primer número, viajamos a Andalgalá y Capilla del Monte, dos pueblos que se organizan y resisten a la mega minería a cielo abierto. Nos enteramos por qué le dicen no a estos emprendimientos y quiénes se benefician. Entre chorizos y bambalinas, Martín Kassem, integrante del grupo teatral La Mala Madre, nos habla sobre Picado Grueso, la obra que actualmente dirige. Visitamos FM Moreno, radio recuperada del partido de Moreno. Zumbido, de mano en mano o en FM Moreno. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste. En este primer número, viajamos a Andalgalá y Capilla del Monte, dos pueblos que se organizan y resisten a la mega minería. Entre chorizos y bambalinas, Martín Kassem, integrante del grupo teatral La Mala Madre, nos habla sobre la obra Picado Grueso. Zumbido, la podés conseguir de mano en mano o en FM Moreno. La mosca en el plato servido. Zumbido, Periódico del Oeste.